amarte, pero no puedo. Quiero tenerte, por ti me muero. Quiero que me des tu amor, quiero sentir tu calor. Todas las noches yo te deseo. Quiero tenerte, por ti me muero. Quiero que me des tu amor, quiero sentir tu calor, mi amor. Sueño con...